me cambiaste la actitud. A veces no encuentro palabras que describan lo que siento. Mis ojos se abren y lo que me falta te lo digo con un beso. Tú siempre estás conmigo ahí cuando te necesito, cuando lloro, cuando río, hasta cuando siento frío. A todas mis preguntas tú le has dado la respuesta. Yo sin ti no sé qué hiciera, pues tus labios me alimentan. Te agradezco que me quieras, con tu amor me complementas. Agradezco.